ahora fue. Ay, Dios, cómo sufre mi alma. Anillo de boda que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vives sufriendo y no más, no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo y con mucho cariño podría darte todo. Maldita mi fe, anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Miseria y te he dado dolor. Y aunque yo quisiera, que vale el cariño si no puedo hacerte feliz con mi amor. Si algún día recuerdas al pobre que sufre, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a ti. Anillo de compromiso y cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso.